que hay un Dios que en el cielo está. Sé que hay un Dios que reina ahí. Sé que hay un Dios que a mí cuidará. Su nombre es Cristo. Su nombre es Dios. Sé que hay un Dios con gran majestad. Sé que hay un Dios la vida me da. Sé que hay un Dios que me amará. Su nombre es Cristo. Su nombre es Dios. Las flores y los árboles, las aves y el cielo azul, los ha creado solo Dios con su inmenso amor. Aves y el cielo azul los ha creado solo Dios con su inmenso amor. Sé que hay un Dios, sé que hay un Dios. Con gran majestad, sé que hay un Dios, la vida me da. Su nombre.